Ben, seguimos aquí na Calimera, estamos ao vivo emitindo e por sorte imos contar agora con unha conversa telefónica, vía telefónica, con unha muller que é familiar dun preso que está en Teixeiro, un preso dos que está catalogado como terrorista polo Estado español e que nos va a dar conta de esa situación que a mellor alguna persoa te desescoitado a respecto de que últimamente están sufrindo cacheos todas as familiares de presos de Euskadi que están instalados en Teixeiro, o cual está a crear pois serios problemas ás persoas que se deslocan desde Euskadi para visitar a seus familiares. E bueno, vamos a dar paso a esta chamada en breves momentos, sino esperemos que ela nos conte máis detalladamente o que está a pasar. Así é, non? Realmente, como vedes todos os días, hoxe mesmo na televisión, é constante o despliegue policial e militar en Euskadi, non? E o que está pasando agora mesmo coa lei de partidos, con todo isto, non? A lei antiterrorista que fai que a situación cada vez sexa peor para toda a xente que o colectivo de xente que se move por autodeterminación ou por a loita de independencia de Euskal Herria, non? A verdade é que máis alá das ideoloxías ou do que sea, esas mismas leis nos van a afectar a todos, non? E por eso que hai que ser solidarios, sempre pensemos o que pensemos, dende a liberdade de expresión, non? Esas leis é o que están facendo agora mesmo con toda esta xente, non? Dendo rapaces sen ningunhas probas, máis que documentos que son papel, non? Que non é máis que propaganda e sen probas de delito algún, sequera, non? É algo moi grave. E a legitimidade coa que o fan é todavía moito peor, non? Nas eleccións fai 10 anos Felipe González non se atrevería a prohibir a Herri Batasuna. Agora mesmo, tal como está a cousa, xa é inviable que Batasuna se poda presentar algunha elección daqui en 20 anos, vamos. Sí, dicer que ao respecto se mesmo subemos da detención de máis de 30 persoas todas relacionadas con SEGI, que é a organización juvenil que está a loitar pola independencia en Euskadi, e que, bueno, escoitas o señor Rubalcaba falando do maravilla que están facendo, que están, eso, pues, eliminando aos cachorros de ETA para que ETA non poda seguir actuando, e bueno, dicer tamén que hoxe mesmo tamén hubo unha detención en Iparralde de unha persoa que está, pues, tamén no movimento Abertzale vasco-francés, que en principio, pues, bueno, unha persona activista política, e non sabemos ata que punto está chegando esta situación de persecución e de criminalización de todo o que se move en Euskal Herria. Bueno, estamos á espera, como xa dixéramos, de establecer esta conexión. Recordar que estades aquí na Calimera, no 107.9, ao vivo, o 73 de novembro. 24, creo. 24 de novembro de 2009. ¿Me oyes? Sí, ahora te oigo. Ah, vale. Vale, pues vamos a salir en antena y bueno, te voy a ir haciendo preguntas, ¿vale? Sobre, o bueno, vas contando tú lo que está sucediendo ahora mismo en Teixeiro, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, te comento lo que está pasando. Pues desde el día 7 de este mes, queremos ir al vis-a-vis íntimo al familiar, nos quieren hacer cacheos corporales. Bueno, hasta ahora siempre, desde que se abrió la cárcel, pues te pasaba por el arco, si había problemas la raqueta y punto. Y ahora pues dice que tienen una circular que viene de instituciones penitenciarias de Madrid y que nos tienen que hacer a los familiares de los presos de ETA cacheos corporales. Entonces, bueno, nos estamos negando. El día 7, pues el padre de un preso no quiso dejarse cachear dijo que no se iba a volver a su hijo, porque claro, iba desde Vizcaya, y bueno, pues vino la Guardia Civil, se lo llevó detenido, y pasó por la jueza de Betanzos, le tomó declaración, y lo soltaron, pero la acusa, pues eso, de desórdenes, de que había, de que se había negado a hacerse el cacheo y haber abandonado el lugar, que es como decían que era resistencia a la autoridad y todo eso. Entonces, bueno, pues seguimos igual. El día 14 también, pues nos llegamos a hacer los cacheos, entonces perdimos los vis-a-vis, esta semana lo mismo y así continuamos. O sea, ¿esto es una orden que viene de la Audiencia Nacional? De instituciones penitenciarias. De instituciones penitenciarias. Y afecta a todas las cárceles. ¿Afecta a no afecta a todas las cárceles o solo a Teixeiro? No, es a nivel estatal, ¿eh? Afecta a todas las cárceles del Estado español, lo afecta. Hay algunas que no está haciendo. No sé si la circular no ha llegado a todas o simplemente pues la dirección no lo está haciendo, pero vamos, a la mayoría, a casi todas, estamos teniendo problemas. Ajá, o sea que aparte ahora de lo que sería lo que es la raqueta y que te pasen el arco, aparte os palpan, ¿no? Lo que sería palpación. Sí, vamos. Primero es que según ya entramos en la cárcel, entregamos el carné y lo primero que nos quieren hacer es palpar. Antes incluso que pasar por el arco. Joder. Porque podrías decir, pasas por el arco, te has sonado, no. Sin pasar por el arco ni nada, nos quieren palpar. Y luego, aparte de eso, pasamos por el arco. Madre mía. O sea, es alucinante, vamos. O sea, porque no son medidas de seguridad ni medidas de nada. Porque las medidas de seguridad con el arco y la raqueta, vamos, son más que suficientes. Sí, vamos. Pero no, pues eso es pues para querer humillarnos y para, pues saben que no vamos a entrar, pues es otra forma de cortar así las comunicaciones con nuestros familiares. Sí. Es una de las formas de quitarnos los vis-a-vis sin decirnos que nos los quitan. Sí, básicamente, es que... Sí. Y... Jolín, ¿y más o menos qué tenéis pensado hacer? Porque, claro, siendo ya una orden de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, realmente... Pues la verdad es que no sé, estamos haciendo las denuncias, estamos haciendo ahí en la cárcel, luego estamos haciendo ante el juzgado de guardia, y no sé si vamos a... aquí como, pues no sé, entre todos los familiares a organizar algo, no sé, todavía la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo entre todos, ¿sabes? Que claro. Somos un montón de gente y esto, pues para llevar adelante una cosa todo en conjunto, pues es que es dificilísimo. Claro. Entonces, no sé, en principio, estos días, aquí en Donosti está habiendo unas charlas con partidos y sindicatos que son al margen de esto, pero que bueno, que me imagino que como están las cosas, pues se hablará, pero en principio, vamos, previsto así hacer, no estamos haciendo nada más que las denuncias de las cárceles y las denuncias ante los juzgados de guardia, nada más. Claro, porque realmente si están parados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, es que no podéis ni recurrir al juzgado de vigilancia penitenciaria, solo podríais hacer una denuncia al estilo legal, ¿no? Claro, nosotros hacemos el juzgado de guardia, además nosotros, el juez de vigilancia penitenciaria, ¿sí? Para nosotros está la Audiencia Nacional de Madrid. Sí, claro. Claro, no es en la juez de vigilancia penitenciaria de cada comunidad. Claro, es el general, sí. Claro, nosotros tendríamos que acceder a la Audiencia Nacional, a la Audiencia Nacional, que es donde está el juzgado de vigilancia penitenciaria para nosotros. Pero es que además, es que al juzgado de vigilancia penitenciaria los familiares y sí si podemos hacer. Eso tienen que hacer los que están dentro, los presos. Pero ellos también están haciendo, sí. Están haciendo, a ver, ¿cómo se dice? Denuncias. Porque han estado chapados algunos días. Tienen previsto también cortar comunicaciones, pero es que ellos también, para ponerse todos de acuerdo, hacer una cosa todos en común, es que es dificilísimo hacer así todo tan rápido. Entonces lo que están haciendo es por cárceles. Pues hay cárceles que han estado una semana, otros han estado un fin de semana entero, hay otros que cuando ven que los familiares que tenían vis-a-vis no pueden entrar, ellos cortan la comunicación oral y se van. Jolín. Protestas estamos teniendo, pero... Claro, es que básicamente, en resumen, me estás diciendo que hasta que no haya una resolución penal, todos los presos de ETA del Estado se han quedado sin visitas familiares, sin vis-a-vis. Sí, sí. Sin vis-a-vis, estamos sin vis-a-vis. No, pues, intentan hacernos el canteo y ahí no pasa. Y claro, te niegas, o sea, si te niegas te quedas sin viso, si no tienes que tragar. Claro, y, sí, eso es. Pero y es... luego está a las personas mayores, pero es que a los niños también los tienen canteados. Joder. Es que entonces ya, o sea, el canteo contra la debilidad del menor, que vamos, es alucinante, porque ahí se pasan todas las leyes del menor, que se hay que protegerlo, que se hay que... Nada, ellos quieren canchear a los niños, o sea... Yeah. Entonces, es que no sé cómo explicarte, es que yeah, no, es una conculcación de todos nuestros derechos, o sea, es una humillación. Es una humillación, básicamente. Eso, claro, es para, o sea, lo que pretenden es humillarnos. Sí. Para hacer además un cacheo a un familiar, es que eso, según dice el reglamento penitenciario, eso tiene que tener una orden del juez y tienen que motivarlo. Tienen que decir por qué motivo se cachea ese familiar, o sea, cachearlo sí. manualmente, por qué, y tienen que poner el nombre de ese familiar con el nombre, los dos apellidos, el número del carnet de identidad, y eso sería pues por una cosa extrema y un caso aislado. Pero es que no es lo que se está dando. Aquí dicen que tienen una circular, que tienen instituciones penitenciarias, que es que encima no nos la quieren enseñar, porque es que encima se niegan a enseñarnos, y aún así nos quieren cachear. O sea, es que se están reclamando, se están saltando a la torera sus propias leyes. Sí, básicamente. Sí. Hombre, hasta ahora siempre lo han hecho, pero es que esto ya, vamos, esto ya es sí, dar un paso más, ¿eh? Esto ya es, vamos, es que no tiene nombre, vamos, no tiene nombre. Entonces, pues es que no sé, lo que es peligroso es que está teniendo pues consecuencias. Pues por ejemplo, a mi hijo le han castigado ahora sin ir a ver a su padre durante 3 meses. Eso la semana pasada. No, bueno, perdón, el día 14. Porque dice que al que el chaval se puso nervioso y montó escándalo y les amenazó. O sea, el chaval no montó escándalo, protestamos todos. Claro. Y desde luego no les amenazó, les va a amenazar. Ellos a nosotros, en cambio, nos dan unas malas contestaciones, porque es que, o sea, encima te contestan mal, con malos modos, es que vamos. Y encima, pues eso, pues encima castigos de menor. Ahora 3 meses sin ir a ver a tu padre, o sea... Ya, es que debe ser una situación indignante, porque aparte de que les tienen secuestrados ahí, es que lo mínimo que hay, es lo mínimo, y es, ya es humillante de por sí ir a ver a tu familiar y a tu persona querida dentro de una celda de mierda en la que estás ahí, que no puedes ni ver el sol, básicamente. Nada. Y es que encima ahora, bueno, es que eso, se están buscando las cosquillas, básicamente. Es eso, porque es que no tiene ningún sentido de nada, vamos, ni el cacheo, ¿qué vas a esconder, sabes? Y no tiene ningún sentido, vamos, es básicamente pues a destruir y a intentar separar lo más posible todo el contexto social que tenéis montado. Sí, es que tenemos que quitar las comunicaciones y humillarnos, punto. Es que llevamos una temporada, o sea, primero les quitaron que pudieran estudiar, no les dejan estudiar. Se tiene que estudiar solo por estudios a distancia o eso, sí. Pero no en la Universidad del País Vasco como si estaban matriculados en un principio. Este verano hemos tenido un verano alucinante con la persecución de las fotos. O sea, nos han agarrado todas las fiestas porque se ponían las fotos de los presos sí. de los pueblos. Ahora viene esto. O sea, es que no entiendo qué está pretendiendo esta gente. O sea, es que no sé, cada vez hay más detenidos, cada vez... O sea, hoy también han dado una velada impresionante de 36 chavales, están deteniendo más a la juventud y encima los familiares intentaron humillar, pero es que lo que quieren es que no vayamos a verle. Desgastaros, básicamente, que acabéis sí. desgastados y cansados claro. y agotados. Es que... O sea, nos vuelven locos con la lista de amigos, porque están una serie de amigos autorizados, pero es que solamente pueden ir 10 amigos diez durante amigos. 6 meses. Sí. Cada 6 meses nos hacen cambiar la lista de amigos. Tiene que pasar otra vez por Madrid, cuando ya están autorizados de antes, otra vez los 10 amigos esos. Si te descuidas, te los echan para atrás. O sea, ahora los cacheo. La próxima, ¿qué va a hacer? Que los tengamos que desnudar completamente para poder verles. Es que ya, vamos. O sea, es que esto está llegando a los extremos, que vamos, que son imposibles de aguantar. Pero aquí pretenden que tratemos con todo como le podría las visitas, es que yo no sé, no entiendo. No, es que no tiene entendimiento esto. No tiene lógica por ningún lado. Ya te digo, la única lógica que le veo yo personalmente es que es eso, lo que dices tú, humillación, desgaste y destruir lo más posible la red social que tenéis montada. Y básicamente es eso. Es que ya una vez que te meten preso, ya que nadie te vaya a ver, que nadie pueda verte. Que además, ya que vas a verle y que además tienes que pasar por todas las distancias, los kilómetros y el gasto de dinero que implica, aparte te humillan y te hacen... Vamos, es que ya entras a la comunicación con un mal gusto, ¿sabes? Que, vamos, es que te amargan, vamos. Es que están creando la tensión porque es que ya vas pensando a ver qué va a pasar hoy, a ver por dónde me van a salir, a ver, es que, o sea, nos están creando la tensión que vamos, es que es inaguantable. Pero, no nos, o sea, no, desde luego una cosa está muy clara, lo que no van a conseguir es que dejemos de ir a ver a nuestros familiares. O sea, claro, pues... vamos a seguir viéndolos, o sea, los amigos van a ir a seguir visitándolos, pero claro, es que vamos, pero es que, pues es que nos van a entrar más de una vez la Guardia Civil así en la cárcel, porque es cada vez que se les ocurra a ellos, porque si ya van a empezar, que si uno tres veces no puede ir el otro, pues que cada vez van a ver más cosas de estas. Claro. Entonces, pues solo sé, no sé qué solución tiene esto, pero vamos. Lo que está claro es una cosa está muy clara, que vamos a seguir yendo todas las semanas. Claro está. Ahora, ya veremos. Pues Pili, te vamos a ir dejando, pero te llamaré en otra ocasión para hacer un seguimiento de cómo va la situación y cómo vais, bueno, si conseguís algo, si vais consiguiendo, si os siguen... yendo a más. Entonces te llamaremos en otra ocasión. Y nada, y sobre todo darte mucha fuerza y mucho ánimo, y a toda la gente con la que vayas, pues eso, desde aquí os enviamos mucho ánimo, porque vamos, lo vais a necesitar para aguantar todo eso, ¿eh? Vale, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por vuestro apoyo. Nada. Venga. No, de verdad, os portáis muy bien con nosotros y la verdad es que nos apoyáis en un montón de cosas, y joder, es de agradecer un montón todo eso. Muchas gracias por todo. Nada, mucha fuerza a vosotros. Venga, quiero verte, agur. Agur. Bon, esta foi a conversa que mantivemos telefónicamente ahora mesmo ao vivo aquí en desde os estudios da Calimera, tal día como hoxe. E bueno, pues supoño que as palabras de Pili xa dixeron moito, non sei se hai que profundizar algo máis nelo. No, simplemente, básicamente, pues comentar que intentaremos hacer un seguimiento de como va a situación, porque realmente... Pues estos familiares ahora mismo lo tienen bastante difícil, es que lo tienen difícil porque les han viniendo una orden de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que aunque realmente se puede discutir legalmente o constitucionalmente, porque es que constitucionalmente, teóricamente, eso está prohibido, y el registro de niños y demás, pero realmente si la directiva viene de arriba, pues es que van a tener que aguantarse, van a tener que aguantarse y a saber hasta cuándo les dura. O sea, básicamente han privado a todos los presos de este movimiento a visitas vis a vis. Y entonces, pues eso, iremos haciendo un seguimiento para ver qué cosas van ocurriendo, si hay más afectados o si hay, me imagino que empezarán a meter partes a todos los familiares que protesten. Entonces, básicamente, pues vamos, es una situación complicada, ya no solo para el entorno de los presos, ¿no? Que ves bastante fastidiado porque se quedan sin visitas, sino también por los familiares, que realmente también les están condenando, les están... Sí. Una vez más, esa política represiva no solo afecta a personas presas, sino a las familias, ¿no? Como vea... Claro. Simplemente o deslocamento da xente sí. Moi longe dos seus lugares de residencia, que tamén, en principio, vai contra das leis. E saibades que, bueno, que esta xente tamén, moitas veces, en esos viaxes que ten que facer para chegar ata as prisións onde están os seus familiares, tamén sufren accidentes de carro, tamén ha habido, pois, desgraciadamente, xente que morreu nesas visitas por ter que facer unhas viaxes tan longas e con tan poquísimo tempo para facer as visitas. E anda por riba, pois agora, pois, engaden isto como para non sei, a verdade que eu comparto a opinión de Pili, non sei o que buscan, porque xa máis non poden facer, non? E así, tamén decían estes o dos 30 rapaces estes detidos de hoxe, non? Na que Pachi López salía hoxe frotando esas mans, e o Rubalcaba dicendo que nada, que se estaban conseguindo o que queren, non? A guerra preventiva esta, isto está collendo tintes surrealistas totalmente, nunha persecución a todo un entramado, a un suposto entramado, que ao fin e ao cabo son persoas, xóvenes ou máis maiores, que sen facer ningún tipo de acción delictiva xa están sendo xulgados. Esto foi unha información da Radio Calimera.